Según la cadena surcoreana Yonhap News, en su petición presentada hace poco al Comité de los Derechos Humanos, la Unión de Abogados por una Sociedad Democrática condenó a las autoridades surcoreanas que retienen ilegalmente a las ciudadanas de la República Popular Democrática de Corea secuestradas en colectivo.